Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar. Compañeros, acá estamos nuevamente un lunes después de las 19 horas en FM La Mosca 93.5 con el compañero Javier, tratando de desarrollar un nuevo programa de Che Compañero después de, en mi caso, una larga ausencia motivada, además de que me corrían los deudores, o mejor dicho, los acreedores, por un estado de salud que me tuvo bastante... Sí, lo buitre. Bastante mal traer. En este tiempo, el compañero Andrés, del programa de Sembradores de Viento, que se emite los días jueves por FM La Mosca, ha jugado un rol dándonos una mano, y por supuesto también el compañero Javier, para la continuidad de Che Compañero. Sí, señora. Acá estamos... en FM La Mosca 93.5 desde el territorio liberado de Piñeiro, carajo. Así que bueno, estamos acá. Hoy vamos a tratar de hacer una comunicación telefónica que el otro día no se pudo hacer producto de que se estaban probando nuevos equipos. Ajá. Entonces el programa no pudo salir al aire porque afortunadamente con mucho sacrificio se han cambiado una parte del instrumental técnico de la radio, lo cual redunda en una mejor calidad. Mejor calidad de sonido, más tranquilidad para nosotros para hacer los programas y para quienes hacen los programas también tener, estar más tranquilos, salir al aire de manera más prolija. Ahora, como podrán darse cuenta, no parece que estuviéramos hablando adentro de una lata de paté. Como era antes. Claro, como era antes. Ahora hablamos adentro de una lata de tomate, que es más amplia, ¿no? Más cómoda. Pero bueno, este es el sonido de FM La Mosca. Así que bueno, y esto nos da pie, porque esta compra de nuevos micrófonos que redundan, como decíamos, y como decía Javier más claramente, en una mejor calidad para el que escucha y también para el que está acá haciendo el programa, porque en definitiva uno, los programas, porque en definitiva uno también es parte de esta cuestión, se puede hacer producto del pulmón, producto del aporte que hacen los compañeros y compañeras que hacen los programas de radio, producto del aporte que hacen los compañeros que integramos el Centro Cultural del Manuel Torres, y también producto de las actividades que se hacen. Y me parece que es oportuno que empecemos, Javi, te propongo, por comentar lo que pasó el sábado. Yo en todo caso voy a decir unas cositas y te voy a dejar a vos después. El sábado se realizó una peña que tenía que ver con el aniversario del Centro Cultural Manuel Suárez, que el 12 aniversario que se cumplió el 8 de julio de 2014. Por problemas de salud, problemas organizativos, no pudimos hacerla en esa fecha y quedó para este sábado pasado 9 de agosto esta fiesta, peña, actividad de recordación del 12 aniversario de la constitución del Centro Cultural. Y yo debo decir que produjo una gran alegría. Yo prácticamente el sábado fue el día que me reintegré, por así decirlo, después de una larga falta por problemas de salud, a las actividades del Centro Cultural, y una inmensa alegría por todo lo que los compañeros y compañeras organizaron del Centro Cultural, y principalmente, hay que decirlo, creo que fue un síntoma de nuevo viento el hecho de que haya habido una integración, por lo menos en lo que yo esto no lo hablé contigo, a propósito, para que lo digamos al aire. Ajá. Entre lo que son los compañeros y compañeras que hacen en sí la radio con el Centro Cultural. Y eso a mí personalmente me golpeó bien, ¿no? Esto se vio en la preparación previa, obviamente, en el trabajo concreto, manual, de hacer los chorizos, vender el vino, la cerveza, la Coca-Cola, en la locución, en la construcción del programa artístico, por así decirlo, uh-huh. Y también en la buena presencia de compañeros y compañeras de la radio y de gente invitada por ellos, ¿no? Lo cual le dio, por lo menos para mí, a este aniversario un significado muy, muy, muy lindo, ¿no? Así que yo quería, por lo menos, desde mi punto de vista, decir esto. Uh-huh. Y dejarte a vos, que fuiste uno de los que se cargó la actividad al hombro, ¿no? Esto que decís vos, bueno, después de mucho insistir, de mucho laburo, vos bien sabés cómo es esto, ¿no? Nos costó mucho que los compañeros de la radio se unieran a, o se sintieran parte del Centro Cultural, no como una isla, como sabíamos decir hace un tiempo atrás, que la radio no es una isla, sino que forma parte de los proyectos, de los tantos proyectos que tiene el Centro Cultural. Y es bueno esto de que todos nos sintamos parte del Centro Cultural, y por otra parte también dejar de sentirnos, como en algunos momentos seguramente vos también te sentiste, ¿no? Imprescindible. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y que, como bien dijiste el sábado, que se apropien del espacio para hacer, y no para transitar nada más. Esto es un lugar para estar, no es un lugar de paso, es un lugar para hacer cosas, para llenarla de contenidos, no como un mero, como si fuera un tacho de basura que uno llena de cosas que no sirven, sino tratar de llenarlo con cosas que sí sirvan para abrirnos la cabeza, para abrirnos ojos, y como la herramienta de la radio para abrirnos las orejas a las cosas que pasan en el mundo y en el barrio. Todas esas cosas nos vamos a ir enterando de a poquito, formando parte de esta casa que es el Centro Cultural Manuel Suárez, que es nuestra casa. Yo lo dije muchas veces, ¿no? Estoy más tiempo acá en el Centro Cultural que en mi casa. En tu casa. La siento como mi casa, esta es mi casa. Y quiero compartirla con cuanta mayor cantidad de gente sea posible. Bueno, es esto. Y la verdad que la actividad del sábado me produjo mucha satisfacción, porque vi esto que decías vos, ¿no? Compañeros de la radio y de otros proyectos del Centro Cultural haciéndose cargo de algunas de las cosas que tienen que ver con el hacer de un festejo como el del sábado. Uh-huh. Así que, bueno, este fue el principio, o casi el principio. Ya hicimos un par de simulacros. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hacer por lo menos uno por mes. Esa es la idea. Ajá. Esa es la idea, pero vamos andando. Así que, y seguramente, volviendo al mejoramiento de la capacidad técnica, seguramente el aporte que de una u otra forma todos dejamos cuando participamos de actividades como la del sábado, ha contribuido a apagar la luz, ajá, el teléfono, el internet, etcétera, etcétera, y también a mejorar nuestro equipamiento. Así que, digo, cerrando esta parte, nuevamente agradecer, ¿no?, a los compañeros y compañeras del Centro Cultural, del Bachillerato también, uh-huh, y de la radio, por todo el trabajo y lo bueno que la pasamos en la actividad del sábado. Se la perdieron los que no vinieron. Los que no vinieron. Perdiste al piste. Che, y ya que estamos de celebración. Sí, hay otra celebración acá cerquita. Hay otra, ¿no? La, sí, de la Tosco. Sí, señor. Bueno, te toca a vos. No, yo la perdí. ¿Cómo vas a perdí? Porque la tengo en un mail. Ah, perdí. No sé, ahora sí. Bueno, no, está bien. No, yo me iba a referir a eso también, pero en primer lugar, a que el miércoles 13 de agosto cumple 88 años el comandante Fidel Castro. Líder indiscutido de la Revolución Cubana y del movimiento revolucionario mundial. Pero en este sentido queríamos transmitir, además de bueno, nuestra alegría por los 88 años de Fidel, que hay que decir que se lo ve bien, por supuesto, con 88 pirulines, pirulo a cuesta, pero de aquel momento donde su salud lo hizo flaquear bastante, que obligó, entre otras cosas, a dejar sus responsabilidades al frente del Estado cubano, pero vuelta a vuelta, cuando aparece, se lo ve en algunas oportunidades recibiendo sobre todo a personalidades de la política y a veces también de otros quehaceres de interés, se lo ve bastante bien. Pero bueno, decíamos, el comandante Fidel Castro, después vamos a ver si le encontramos algún temita para homenajearlo en este programa, que lleva por nombre Che Compañero, casualmente, de su costilla, de su hermano, cumple 88 años y queremos transmitir una invitación de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana y el Comité de Lucha por la Libertad de los Cinco, que nos invitan a venir al cumpleaños de Fidel, 88 años de victorias, con la presencia del embajador de la República de Cuba en Argentina, el compañero Jorge Lamadrid, donde habrá un documental y buffet y una barra a precios populares. Esto se llevará a cabo en la sede de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana en Buenos Aires, que queda en Alsina 1744 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los compañeros y compañeras del Comité por la Libertad de los Cinco piden que confirmemos, que se confirme la asistencia a Comité Argentino por los Cinco @gmail.com, dado que esperan una, esperemos que así sea, una importante afluencia de compañeros y compañeras a esta actividad de conmemoración de los 88 años que va a cumplir nuestro querido comandante Fidel Castro. Entonces, plantean los compañeros y compañeras que se avise con anticipación para que las tareas organizativas hagan que la actividad se desarrolle normalmente. Y decía Javier que también teníamos otra conmemoración, que en realidad es una actividad de carácter solidario, que se realiza este sábado 16 en la casa de nuestros hermanos y hermanas de la Casa del Trabajador Agustín Tosco. Es una peña solidaria para la realización de talleres de artes y oficios, con una entrada de un bono contribución de 15 flores, incluyendo una consumición. Va a haber bandas en vivo, y esto va a ser el sábado próximo 16 de agosto a partir de las 21 horas en la casa de nuestros queridos compañeros y compañeras del Trabajador Agustín Tosco, en Sarmiento 1776 de Lanús Este. Así que trataremos de ir y de invitar a compañeros y compañeras para que participen de esta importante actividad. ¿No es así, Javier? Sí, señor. Vamos a tratar de... Vamos a hacer lo posible por estar. Bueno. ¿Eh? Decime, ¿tenés un temita? Tengo un temita. A ver. Vamos a escuchar Tinta Roja, ¿te parece? Oh, qué lindo. Alzando el perezoso, sumando. Pardo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un Tano sus nostalgias de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado al polaco Goyeneche en una versión de Tinta Roja, una versión muy buena del polaco, ¿no? Y así estamos, queridos compañeros y compañeras, transitando por algunas buenas noticias y otras no tanto. La semana pasada, bueno, fue... Nosotros solemos decir de que no tomamos la agenda de los grandes medios, sino que construimos nuestra propia agenda, y por supuesto con la ayuda de compañeros de otras radios o de otras televisoras, de algunas agencias de noticias amigas. Y bueno, la noticia de la semana pasada fue la recuperación del nieto número 114, el nieto de Estela de Carlotto, Guido Carlotto. Y quizás pueda decirse que es unánime definir la noticia como la más conmovedora de los últimos tiempos. A partir de ese unísono, la acepción del adjetivo se divide. Debo confesar que las lágrimas que dejé correr y que muchos como yo dejamos correr, los más politizados, son porque detrás de la emoción a secas hay un pedacito de triunfo por sobre los milicos. Es por el símbolo, nada más ni nada menos. Las grandes victorias pueden ser apreciadas como tales desde la influencia de su capital simbólico, la más de las veces. Hay 113 nietos recuperados antes que Guido, y tanto ellos como los que aún faltan deben estimarse, creemos que con la misma consideración, con la misma emoción, con la misma alegría con la que recuperamos a Guido esta semana pasada. Y es la propia Estela de Carlotto quien siempre advirtió que las abuelas son todas, jamás alguna en especial, a pesar de que ella fue la más mediática. Pero bueno, los nietos también son todos, porque lo esencial es la recuperación de su identidad. Las reacciones individuales de los 114, las que vayan a tener los que resta encontrar, recobrar, saber que estuvieron en manos de apropiadores o de familias que los cobijaron de buena fe, el cómo desarrollan su vida después de semejante revolución anímica, son aspectos que no alteran en absoluto la cuestión central. Pero también es inevitable, y está bien, que el caso de Guido Montoya Carlotto despierte una sensación particularísima, porque es justamente Estela, que, como dije recién, la cara más visibilizada de una épica tal vez incomparable, porque el flaco Guido, siendo justamente el nieto del emblema mayor, aparece al cabo de la noticia con una sencillez que además se banca no haber podido evitar siquiera un acoso mediático instantáneo, pedorro, amarillista en algunos de los casos, producto de que se filtró su nombre al mismo tiempo que el anuncio. Porque entonces se registran sus aportes como músico, como un gran músico, a la búsqueda incansable de justicia, a la causa de madres y abuelas, incluyendo una canción que dedicó a la memoria, casualmente. Porque no es como el flaco hubiera sabido, sino que sabía de una verdad política a la que valía la pena sumarse. No podemos más que aplaudir este nuevo encuentro de la misma manera que aplaudimos los 113 anteriores. Y esto es por la lucha y el laburo de una cantidad de gente que le dedicó horas y sueños a esta labor. Así que no hacemos más que exteriorizar nuestra alegría por la recuperación de Guido, del nieto 114, y por supuesto vamos por más, vamos por mucho más. En principio vamos porque todos los milicos y los civiles que fueron socios en estos asesinatos, en este genocidio, estén todos en cana. A la vida. Bueno, y ahora te corresponde a vos, compañero Roberto. Sí, compartiendo la alegría de lo que significa la recuperación de un nieto de nuestro pueblo, en este caso nieto de Estela Carlotto, hijo de compañero Montoya del Sur y la compañera Laura Carlotto, ambos militantes de la organización Montoneros. Quería brevemente comentar algo sobre qué está pasando en Fertazza. En Fertazza es esta empresa de los hermanos Sirigliano, que eran los concesionarios del Ferrocarril del Oeste, que es una empresa de reparación y de construcción de ferrocarriles. Por un lado, marcar una situación que genera un grado de contradicción, ¿no? Uh-huh. En el discurso oficial. Este gobierno se ha caracterizado por intentar decir que es un gobierno nacional y popular y que, entre otros postulados, ha tratado de llevar adelante la reactivación del mercado interno y la supuesta sustitución de importaciones. Al mismo tiempo, se ha anunciado con bombos y platillos, y en el día de hoy la presidenta nuevamente recibió el último paquete de formaciones ferroviarias para [S2] Uh-huh. [S1] El Ferrocarril General Sarmiento, que son de procedencia china. Y sin embargo, en Argentina tenemos empresas, historia y trabajadores con capacidad y disposición a fabricar ferrocarriles, y en este caso los compramos afuera, ¿no? Digo, es algo que me parece que habría que poner en la agenda, ¿no? Sí. Como con este criterio que dice el gobierno, de que uno puede coincidir, de que hay que reactivar el mercado interno, que hay que hacer andar la industria nacional. Bueno, ¿por qué? Para reactivar el mercado interno y para hacer andar la industria nacional no fabricamos los ferrocarriles en Argentina, que tenemos capacidad. Sí, señor. Tenemos materia prima, reitero, tenemos historia, tenemos maquinaria y tenemos... las cabezas. Fundamentalmente las cabezas y las manos de los trabajadores. Sí, señor. Tenemos que decir que la lucha de los compañeros de Enferitaxa, en un sentido, viene rindiendo su fruto, porque por lo menos, es decir, la empresa está siendo vaciada por los dueños, estos que cobraron fortuna en subsidio y se la metieron al bolsillo, y lo que menos hicieron fue dedicarlo al fin que tenían esos subsidios, que era para el ferrocarril Sarmiento. La empresa está siendo vaciada, los compañeros tomaron la empresa durante mucho tiempo, y en realidad lo que han logrado, inclusive en un momento hasta hubo aportes del sindicato, ¿no?, de la UOM, para que cobren los compañeros el sueldo, pero vienen cobrando los sueldos por subsidios, en realidad los vienen cobrando sin aportes, cifras en negro, pero por lo menos vienen cobrando. Y de ahí que la lucha de los compañeros es ante el vaciamiento empresario y ante la necesidad y la importancia de llevar adelante una industria de estas características, es que están en una campaña a la que acompañamos, por supuesto, para que la empresa Enfertaxa se nacionalice, se estatice, y que, bueno, a partir de allí, dicha empresa sea una proveedora de insumos ferroviarios, sino que en definitiva los ferrocarriles o los trenes o los coches haya que comprarlos al exterior, ya sea China, Rusia o donde, España o donde fuere, y por lo contrario que lo tiene como lo está haciendo hasta el presente. Así que eso quería decir por un lado. Por otro lado, quería decir que uno de los temas que teníamos para hablar tenía que ver con Palestina. Yo sé que Javier tiene preparado algo, pero yo quería comentar que en estos días está circulando un manifiesto en defensa de Palestina, que está constituido o convocado por la Red en Defensa de la Humanidad, y que dice que ante los trágicos sucesos que está viviendo el hermano pueblo palestino en Gaza, cumple con su deber de manifestar lo siguiente: declaramos nuestra adhesión a las palabras del compañero Evo Morales, fundador de la Red en Defensa de la Humanidad y presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por las que se declara a Israel como Estado terrorista. Manifestamos nuestra absoluta repulsa al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de un Estado fundado sobre el despojo y la ocupación colonial de los territorios palestinos. Reconocemos y expresamos nuestra solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino y de sus organizaciones de resistencia, especialmente en Gaza, contra el intento de Israel de exterminarlo y arrebatarle los jirones que quedan de lo que fue su patria. Condenamos el rol imperialista de Estados Unidos, que alimenta y apoya política, financiera y militarmente a Israel, ante la insólita inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas resoluciones sobre la cuestión palestina son violadas sistemática e impunemente por Washington, unos Estados Unidos que muestran la hipocresía y el cinismo con el que han venido actuando a lo largo de su historia, amenazando con sanciones e intervenciones a pueblos de América Latina, África y Eurasia, que defienden su soberanía al mismo tiempo que respalda la acción de Israel. Bueno, con este recorrido y la exigencia del cese de la agresión y contra el terrorismo israelí y el imperialismo estadounidense en defensa del derecho de autodeterminación de Palestina y todos los pueblos del mundo, firman Evo Morales, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo González Casanova, Eduardo Galeano, Roberto Fernández Retamar, Federico Mayor Zaragoza, Silvio Rodríguez, y en estos días ha sumado, entre otras personalidades, decíamos, el comandante Fidel Castro, en defensa de Palestina y en repudio a la agresión imperialista del Estado terrorista de Israel. Y en este momento estamos en comunicación con el compañero Ernesto Trigo, ¿es así? Hola, Ernesto, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí, bueno, estábamos esperando comunicarnos contigo, ha terminado el programa Haciendo Historia, pero bueno, seguimos acá en la continuidad de FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, y en este caso el programa Che Compañero. Y queríamos aprovechar, ya que nos estás llamando, que nos comentes qué, bueno, qué es de la vida de la Federación Sindical Mundial, el capítulo Argentina, del Encuentro Sindical de Nuestra América, que sabemos que ha habido actividades en estos días. Sí, bueno, en principio te escucho bajo, pero más o menos te escuché. Bueno, ya paso el chivo antes que nada. El jueves a las 18 horas hace un curso de formación que va a durar 3 clases cada 15 días. De la historia del movimiento obrero y de la historia del movimiento obrero internacional. Obviamente en 3 clases no se va a poder ver todo, pero va a ser una especie de síntesis. En estos cursos participan sindicatos del subte, un sector de ferroviario, bueno, por supuesto los trabajadores del cuero, de diferentes organizaciones portuarias, de diferentes organismos. Y eso es el jueves. Después, bueno, obviamente, como me preguntaba recién del ESNA, el 1 de agosto se hizo, el capítulo argentino del ESNA hizo una actividad en Foetra donde participaron entre 300 y 350 personas, obviamente con un carácter, con esto de los fondos buitres y la masacre que le están haciendo al pueblo palestino, un carácter bien antiimperialista. Sabíamos que estabas enfermo, te habíamos invitado igual, pero sabíamos que estabas jodido de salto, Roberto. Así creo es, que mejor así ahora. Es. Sí, sí, afortunadamente estoy mejor. Decime, Ernesto, sí. El curso este de formación de la FCM, de Historia del Movimiento Obrero, que me decís, va a ser los jueves, ¿dónde? Los jueves en el Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero, acá en Leopoldo Marechal y Ángel Gallardo, en Capital. Perfecto, ¿y de qué hora a qué hora? Cada 15 días, digamos, o sea, en 3 clases, hay un introductorio, obviamente. Correcto. Entonces, Marechal y Ángel Gallardo. Yo Marechal digo, y Ángel Gallardo, Marechal 11:40. ¿Y de qué horario? A partir de las 18 horas, de 18 a 19:30. Bueno, así vemos, bueno, por lo menos entre algunos compañeros del movimiento obrero de poder difundirlo. Y otra cosa que te quería preguntar, no te quiero robar mucho tiempo porque sé que también estás atareado en tus actividades sindicales. Nosotros, bueno, yo tuve las todavía, mi enfermedad justo tuvo lugar cuando comenzaba el encuentro sindical antiimperialista que se realizó en Cochabamba, organizado por la FCM, la COBI y el gobierno de Bolivia. Y yo sé que estuviste presente ahí. ¿Qué nos podés decir de ese encuentro? Bueno, sí, fue un encuentro, lamentamos que no haya podido participar también. Fue un encuentro realmente importante, no solo por el hecho político que generó haber hecho un encuentro antiimperialista a un año del secuestro del avión de Evo Morales, sino que también es importante, digamos, la cantidad de países que participaron, la cantidad de la COBO boliviana participó con un sector muy importante de trabajadores. Obviamente el gobierno boliviano tuvo una participación importantísima en la logística, y después participaron aproximadamente 22 países, de Rusia, Grecia, las Islas Bahrein, India, por supuesto muchísimos países de América Latina y algunos países de Europa. Fue un encuentro realmente bueno porque, pues, no solo por la concurrencia de todos esos países y la cantidad de trabajadores de bolivianos, sino que las conclusiones y la tesis de Cochabamba fue muy buena, por lo menos para los que estábamos ahí, y algunas opiniones que escuché estando ya acá en Argentina. Sí, incluso en uno de los programas Haciendo Historia, yo estaba enfermo, pero desde casa leí la síntesis de la tesis antiimperialista aprobada por la cumbre, que nos parece que fue muy buena. Muy buena. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Ernesto, te agradezco que hayas llamado. En este caso vos te molestaste en llamarnos a nosotros ante la imposibilidad de comunicarnos. En todo caso, bueno, ahora que estamos un poco repuestos, vamos a tratar de reencontrarnos personalmente y seguir planificando las acciones que tienen que ver con el desarrollo del programa y todas las tareas de la Federación Sindical Mundial en Argentina. Bueno, gracias, Roberto, gracias a todos tus compañeros, colaboradores. La verdad que es bueno tener un lugar como el que tienen ustedes ahí para poder tener voz a los que a veces no tienen voz. Más sobre todo lo que está pasando en el mundo con Palestina y con Irak, que hoy están bombardeando y nadie comenta nada, así que es bueno tener los programas como los que estás vos y otros compañeros para poder decir cosas que por lo general las radios de los multimedios no te dan la chance, así sí. Que un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, compañero, un abrazo a todos los compañeros y compañeras del sindicato, y nos estamos viendo en estos días. Bueno, muchas gracias. Chau. Hasta luego. Chau. pasando el perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya capitán. Hace tiempo lo fui, deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Un mal amigo de valor me reclama en verso y vida juntos, levantando el asunto. ¿A quién escuchamos recién? Recién estábamos escuchando a nieto recuperado número 114 tocando el piano Mujeres Argentinas por Hombres Argentinos, un disco que grabó Guido Carlotto con la compañía del Rally Barrio Nuevo. Estuvimos escuchando, bueno, Dorotea, que es uno de los temas de este disco, que es de autoría de Ariel Ramírez. Bueno, Guido Carlotto lo tomó tocando el piano. Tocando el piano y haciendo todos los arreglos, ojo. Y el Rally Barrio Nuevo cantando. Cantando. Bien, la verdad que me gustó muchísimo. Es muy lindo. Pero era bueno que se sepa quién era. Sí. Bueno, estamos en contacto con Carlos. Antón, ¿puede ser? ¿Me escuchás, Carlos? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes, Carlos. Te voy a presentar. Con Carlos se empezó la semana pasada en medio de dificultades técnicas lo que vamos a inaugurar como una columna a cargo del compañero de un análisis sobre la situación internacional, todos los programas que hagamos en Che Compañero. Así que agradeciéndole a Carlos por su tiempo, su esfuerzo, el trabajo de prepararlo, de esperar, bueno, la comunicación telefónica y estos minutos mientras escuchamos este tema musical, le damos la bienvenida con Javier. Y Carlitos, sé que tenés un trabajito preparado sobre qué está pasando en el mundo, o por lo menos una de las manifestaciones más importantes, así que te damos la palabra. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, siguiendo con estos temas que son medios complicados a veces porque se cruza todo, pero la idea de hoy es tomar la relación que hay entre Rusia, China y América Latina. Sí, desde hace ya varios años, ya unos 10 años o más, tanto Rusia como China están desembarcando en América Latina, ocupando económicamente y en algunos casos también proveyendo de armamento a los países, sobre todo los países del área ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Ahí hay una relación más política, más profundamente política. Pero tanto Rusia como China, como son países capitalistas, que lo que le interesan son los negocios y las ganancias, avanzan también en el tema de la economía. Por ejemplo, para dar algunos números así muy rápido, la cooperación entre Rusia y América Latina entre 2004 y 2012, el comercio entre las dos partes se triplicó, pasó de casi 6 mil millones alrededor de 16.500 millones de dólares en los últimos años. Esto significa un espacio económico que está ocupando Rusia en nuestro continente. Pero al mismo tiempo Rusia provee de armas y de sistemas defensivos a distintos países de América Latina. Fundamentalmente con quien más tiene estas relaciones con Venezuela. Venezuela ha comprado, tras el bloqueo yanqui, aviones de combate Sukhoi, tiene dos fábricas de fusiles de asalto AK-47 produciendo fusiles en Venezuela, tiene los sistemas de defensa antiaéreo tierra-aire que pueden detener misiles, los famosos S-300 que pueden interceptar helicópteros, aviones de combate, misiles, etcétera, etcétera. Esto es importante también, este dato último, porque cuando Uribe estuvo a punto de declarar una guerra muy irracional y muy loca contra Venezuela, aparte de la, y ya con la instalación de las 7 bases militares yanqui en Colombia, Aparte de que eso se paró por la solidaridad de América Latina con Venezuela y con la Revolución Bolivariana y los intentos de varios mandatarios de la región para que esto no llegara, no pasara a la línea roja, el hecho también es que Venezuela está fuertemente armada y fuertemente preparada para defenderse de ataques imperialistas, y también esto ha hecho, por lo menos así lo considero yo, ha sido una barrera de contención frente a la locura en aquel entonces presidente de Colombia. Uh-huh. Y ahora último, se da una, esta semana, estos días últimos, una situación extraña, complicada para algunos y sobre todo para los europeos. Ustedes saben que la Unión Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos lanzaron una cantidad de sanciones. De sanciones económicas a Rusia, porque consideran que Rusia se involucró en la guerra en Ucrania y invadió una parte de Ucrania, según Estados Unidos y la OTAN, que es la península de Crimea, que hay que decir que históricamente Crimea perteneció a Rusia. Es una historia larga, pero digamos que Crimea siempre fue parte de Rusia. Como respuesta a las sanciones económicas que Europa y la Unión Europea y Estados Unidos imponen, Rusia vetó el ingreso de carne, lácteos, frutas, verduras y pescados tanto de Europa como de Estados Unidos. Esto, aparte de que ha traído un terrible problema en el interior de la Unión Europea, porque los productores de la Unión Europea están enloquecidos con su gobierno porque no saben qué van a hacer con los productos que tienen. Inmediatamente, el 31 de julio, Rusia anunció que está haciendo reuniones con Brasil, Argentina, Chile y Ecuador para ampliar las importaciones alimentarias de nuestros países hacia Rusia. O sea, que como ustedes ven, el tema es que no solamente es que Rusia tiene la llave del gas para Europa, también el tema de las sanciones en un mundo multipolar se transforma en armas de doble filo. Claro, porque además, como bien decías vos, esto afecta a productores agropecuarios europeos. Escuché muy bajito, no sé bien qué dijiste. Que como bien decías vos, esto afecta a productores agropecuarios europeos, con todo lo que eso significa. Exactamente, exactamente. Sí, si lees los diarios españoles, sobre todo los diarios más progresistas y sobre todo los comentarios en los diarios progresistas de los lectores, que es interesante leerlo porque refleja la opinión de la gente. Uno ve que hay una bronca grande, sobre todo con España, porque España se metió, como cuando fueron a la guerra del Golfo, se meten en historias, España no tenía nada que hacer en Ucrania, para decirlo muy así, muy burdamente, pero no tenía nada que hacer, se metieron en esta historia porque Estados Unidos empuja a la Unión Europea, porque Alemania empuja. Y como España quiere hacer los deberes como el chico bueno de la escuela, del grado, se metió en esa. Y se metió y está perdiendo. Claro. Claro. Y salto rápidamente al tema de China. China tiene una cuestión que es más complicada, más grande todavía. O sea, China ha comenzado a industrializarse, como todos sabemos, a pasos agigantados. Esto ha significado el crecimiento de la población urbana, la incorporación de sectores rurales en masa, y eso trae aparejado un ingreso así, en picada hacia arriba, en el mercado, en el consumo del pueblo chino. Aumenta la necesidad de, por ejemplo, de comer carne, y comer carne significa que hay que alimentar las vacas, y las vacas se alimentan para que crezcan rápido con soja. Eso significa que Argentina vende mucha soja a China. El boom de la soja en Argentina, de todo lo que es la cuestión de la soja, mucho tiene que ver con las importaciones de China. Pero también China compra petróleo a Venezuela y Ecuador, cobre a Chile, hierro a Brasil, y también China tiene inversiones de empresas chinas en América Latina. Hay tres grandes empresas de origen chino que se dedican a la exploración y producción de petróleo y de gas. Una de estas empresas es la segunda petrolera en Argentina, y es muy... A ver, ¿cómo funciona esto de que se transformó de repente la China National Offshore Oil Corporation, que su sigla es CNOOC, se transformó en la segunda petrolera después de YPF? En 2010 esta empresa compró el 50% de la petrolera Bridas. Ya con Bridas en su poder, compró el 60% de Pan American Energy. Y ya siguiendo el tema este, con ambas empresas en su poder, Pan American compró el 100% de los activos de ESO Argentina. Con todo ese paquete, la empresa china se transforma en la segunda petrolera en Argentina, cosa que está como tapado, porque las empresas, tanto Bridas como Pan American, siguen funcionando con sus marcas, pero en realidad dejan de ser lo que eran para ser chinas ahora. Claro. Esto no es algo que se conozca mucho todos los días. Y para dar una cuestión, a ver, China y Rusia junto con Brasil e India, y la India forman parte del BRIC, que es este modelo de multipolaridad, de asociaciones de estados que apareció en el mundo tras la pérdida de hegemonía del imperialismo yanqui. Para que vean cómo funciona esto, Brasil financia en Cuba la transformación del puerto de Mariel en un puerto de aguas profundas, que podría servir para servicios portuarios y técnicos de barcos de gran tamaño. Al mismo tiempo, desde allí se puede usar ese puerto hasta mientras se construye el canal de Panamá, que después el canal de Nicaragua, que después lo toco rápidamente. Los barcos chinos pueden recalar allí y superar los atascos y la estrechez que tiene actualmente el canal de Panamá. Al mismo tiempo, Rusia está construyendo otro puerto de aguas profundas en Santiago de Cuba, para que puede ser utilizado para naves de guerra. Esto nos está hablando de que en el medio del Caribe, China y Rusia van a operar de una forma importante en el plano militar, 70 millas de los Estados Unidos. Carlos, ¿podemos ir cerrando la columna? Bueno, cierro con esto nada más. El canal de Nicaragua. Sí, empresas chinas y rusas empezaron a construir este canal a finales de 2014. Para 2019, a finales de 2014 empiezan las obras. Para el 2019 se va a hacer la primera prueba. Y para 2029 estará listo en su totalidad. El punto es que este canal será más grande, más importante, tendrá una capacidad mayor que Canal de Panamá y le permitirá a los barcos chinos y a los barcos rusos cruzar el Pacífico y al Atlántico con mucha facilidad. Bueno, las conclusiones quedan para los oyentes, ¿no? Pero obviamente el imperialismo yanqui está en problemas y en este modelo de lucha interimperialista los pueblos de América Latina tenemos que ver, tenemos que pensar cómo trabajamos y cómo aprovechamos estas contradicciones, que obviamente son contradicciones interimperialistas, pero que no es poca cosa para los habitantes de América Latina que el imperialismo yanqui nos esté frenado, esté contenido por otro imperialismo. Bueno, nos queda ver qué hacen los pueblos, pero bueno, eso será para otra columna. Bueno, muy bien, te agradecemos, Carlos, muy interesante. Sería bueno que estas reflexiones las puedas transcribir por escrito y que también las podamos difundir por otro medio. Pero bueno, eso, como dirían las televisoras y otras radios y otros medios más comerciales, lo seguimos hablando por línea privada. Dale. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo a todos los compañeros y a todos los radioescuchas. Chao, chao. Bueno, estamos entrando en la parte final del programa, Javi. Yo tengo una cosita para cerrar, que es un breve poema palestino. No sé vos si tenías algunas cosas ahí agendadas. Mahmoud Darwish es el llamado poeta nacional palestino. Había nacido en el año 1941, falleció hace 6 años, en el 9 de agosto, cerquita de donde estamos hoy, ¿no? Y en el año 2008. El poema se llama Confesión de un terrorista. Y fijémonos la actualidad que tiene este pequeño poema. Ocuparon mi patria, expulsaron mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis frutales, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, practican el odiado apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Cuando rechacé todas las barbaridades, ellos mataron un terrorista. Este es Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino. Así que, bueno, con esto, agradeciendo el horario que nos extendimos un poco y, bueno, abriendo un nuevo espacio con esta columna del compañero Carlos Antón, que nos ha dado sobre lo internacional, que esperemos la podamos producir todos los programas. Nos despedimos agradeciendo al compañero Andrés por haber aguantado los trapos junto con el compañero Javier durante mi ausencia. Y bueno, también al compañero Javier por la paciencia de hoy, por la buena música que nos trajo, sobre todo con este tema de Guido Carlotto con Rally Barrio Nuevo. Y bueno, por mi parte, nos estamos viendo el próximo lunes. Bueno, esto ha sido por hoy, lunes 11 de agosto. Che, compañero, desde FM La Mosca 93.5, desde la ciudad de Avellaneda, el territorio liberado de Piñeiro, carajo. Hasta el mar, hasta el lunes, no hasta el mar, hasta el lunes. Vamos a andar para llegar a la vida.